Te invitamos a escuchar bellas historias, vivencias y relatos. Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea. Te invitamos a disfrutar de estas cápsulas del tiempo con historias que son parte de nuestras vidas. Con ustedes, Puño, letra y otros cuentos. La artesa. Recuerdo a mi abuela en su vieja artesa, lavando, escobillando, restregando las telas una y otra vez, con esmero, teniendo solo una espuma alquimia compuesta por jabón gringo y rinzo. El ritual era siempre el mismo: poner la artesa en su lugar, abrir la llave del agua hasta medir el recipiente descolorido que con el tiempo iba tornándose blanquecino, en algunos casos con vetas azules y grises. La melodía del escobillado era comparable a una verdadera sintonía marina, cada raspaje sacudiendo los hilos tumultuosos e imaginando un bote a remos. Y más allá el sonido de un arroyo junto al cuerpo suave y jabonoso de las maderas. Falta la tranquilidad de mi abuela, sus años impregnados como la mejor lavandera que he conocido, concentrada en la piel de mis pañales de género. La artesa se llevó sus años. Terminó encorvándola, con sus riñones partidos, sus manos salvas, arrugadas, a punto de perder sus huellas digitales y con ello, su identidad. ¿Se acuerda? Y eso fue Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea.